Algunas flores del jardín de mi vecina, me deliré y entonces fui a pedir fuego al carnicero de la esquina. Me quiso dar un choripán, le dije: viejo, prefiero esta lechuga. Si por fumar nos mira mal, su democracia es una dictadura. Si yo soy feliz, no me lo pueden quitar. Y que no fume gratis más un oficial, porque no vas al shopping a vivir, así no nos cruzamos nunca más. Voy de delirio por la calle y te puede hacer mal. Con guitarra en la plaza, una lata y nada más. Al lado los colegas que prefieren el bar, pero el picoleto se dirige hacia aquí y yo le digo: no me jodas, que no he hecho nada. Si yo soy feliz, no me lo pueden quitar. Que no fume gratis nunca más un oficial. Delirio.